Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar. De la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar. Uno a mi gente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar. De la vida en el barrio vine a contar. Todo lo que quería vine a buscar. Uno a mi gente para bailar. So baila, este sonido te mueve mente en calma. Pa' que lo gustes te traje prende el fa. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, 3 minutos pasan de la hora 10 y estamos comenzando la semana en Enredando las Mañanas, programa nacional de la Red Nacional y Federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a todos y todas. Estamos hoy conduciendo el programa. Romina Gómez. Y Matías Arriola. Y está del otro lado en la operación técnica Nora González. A mi corazón. Este es un programa federal y latinoamericano. Sí. Hoy tenemos además nota con compañeros de Brasil, a quienes estuvimos visitando hace unos días, que en un ratito Mati nos va a contar un poco más. Sí, vamos a estar contando. Estuvimos en Brasil y pudimos hacer una nota a unos compañeros de Sao Paulo, que bueno, que también que han venido a Argentina y los conocemos de la Red Nacional de Medio Alternativo. De hecho, la nota se la hicimos a un compañero que estuvo en el segundo taller integral de radio de armado de transmisores en el 2011 que se realizó en Córdoba. Bueno, vamos a estar con esa nota y también repasando un poco más de información. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy, donde sigue el conflicto en la electroquímica del Carmen. Vamos a estar con compañeros de Radio Pueblo que nos van a contar un poco más sobre este tema. También vamos a estar con una jornada federal en todo el país en el marco del Día Mundial contra la Mega Minería. Y también vamos a tener información para compartir respecto a la situación en la planta de LEAR. Y una entrevista también que comparten compañeros de Zumba a la Turba. Nos vamos a ir a la primera pausa. Antes vamos a repasar quiénes son las radios que colaboran y retransmiten Enredando las Mañanas. ¿Qué estrellas te alumbrarán? Tu camino bueno, malo. Bueno, retransmiten Enredando las Mañanas, entonces Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón y la Colmena de Plaza Wincon. En Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba y Megafónica de Villa María. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, La Riachuelo y Trinchera de Buenos Aires. Y también recientemente se sumaron Radio La Bulla de la provincia de San Luis. Colaboran en la producción los compañeros y compañeras de Red Ecoalternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata y Julio Echevarría. Bueno, poco a poco somos más en Enredando las Mañanas. Bueno, a mí me está tocando ahora hacer aire desde La Rioja cuando por lo general estaba en Córdoba. Así que me tuve que mudar para salir en este programa. Espero que la audiencia riojana le guste este tono rioplatense, más bien uruguayo, con algunos tintes cordobeses y próximamente riojanos. El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo a Lila Down. Nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana. Vamos a ver qué nos invita a escuchar Nora. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con la información. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Se alebre esta. los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Bueno, estamos escuchando Enredando las Mañanas en este lunes 21 de julio. Saludamos a los compañeros y compañeras que nos están escuchando del otro lado de la web y del otro lado de estos micrófonos hacia donde llega la radio FM. Estamos saliendo en vivo y en directo este programa que realizamos las radios y colectivos de comunicación alternativa, comunitaria y populares en que estamos dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos LES, y les recordamos que este programa pueden retransmitirlo o descargarlo a través de la página de la red www.rnma.org.ar. ¿Qué es el juicio interior? ¿Qué es el que hay que afrontar siendo parte de esta torta? Le atribuís el groove de un riff 100% a la paz de la nicotina. Hipocondría maternal y paternal, hereditaria vitamina. Los placeres te acortan la correa y vos que te pensas un indomable. ¿Qué gracia tiene andar por esta sociedad jactándose de responsable? Bueno, y estamos en Enredando las Mañanas, como les comentábamos, comenzando con la información, ya repasando y recorriendo los distintos puntos del país. Nos vamos a ir a la provincia de Jujuy. Allí sigue el hostigamiento a trabajadores de Electroquímica del Carmen, los trabajadores de esta electroquímica, quienes mantienen una huelga desde hace más de 6 meses. Recibieron durante el mediodía del viernes una intimación que los instaba a desalojar en un plazo de 1 hora la carpa que ahora construyeron fuera de la planta bajo el argumento de que no dejaban pasar a camiones que intentan pasar a la empresa. Y para que nos cuente un poco más de detalles sobre este conflicto y de bueno, cuál es la situación de los trabajadores este lunes, estamos con Sebastián, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos de Radio Pueblo de Jujuy. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, Seba. Ustedes vienen siguiendo este conflicto de electroquímica. Contanos un poco qué sucedió el día viernes. Bueno, esta orden judicial también con algunas cuestiones un poco extrañas también de la forma del procedimiento que se llevó a cabo. Pero también nos interesaba saber cuál es la situación hoy de los trabajadores de electroquímica. Así es, bueno, el procedimiento ha sido verdaderamente vergonzoso, porque actualmente eso se encuentra supuestamente bajo un proceso de quiebra y bajo la administración de una síndico que no aparece por electroquímica y que en realidad quien está todavía digitando lo que sucede en la fábrica es el dueño, que dicho sea de paso, es el dueño real, pero no es el dueño que figura ni siquiera en el directorio de la empresa, o sea, no tendría por qué aparecer así, ¿no? Ahora, en este momento, recién nos comentaban los compañeros de electroquímica, que nuevamente ha llegado, ahora en este momento nuevamente está la policía rodeándolos, y eso se basa en una orden que es totalmente apócrifa, realizada sobre un papel mediocre, y que no lleva la firma de ningún fiscal. Además, recordemos que estamos en feria judicial, no podría haber una orden de un juez sobre algo que no continúa por la feria judicial, ¿no? Entonces, la orden esa del desalojo es una orden que nombra a un fiscal pero que solamente es firmada por un subcomisario de una seccional de policía, algo que no tiene ningún tipo de basamento legal y que de hecho no conforma sino uno de los aprietes más que realiza el Raffaelli, el dueño de la empresa, sobre los trabajadores. Bien. Seba, contanos cómo se viene arrastrando durante estos 6 meses este conflicto en Electroquímica, qué es la producción que se realiza ahí, la cantidad de trabajadores y cuál es el conflicto puntual o lo que están reclamando. Perfecto. Aquí te paso con la compañera Vicky, también compañera de la radio, y que estuvo siguiendo el conflicto constantemente y participando de todas las reuniones. Ella va a hacer un panorama mucho más claro de la situación. Perfecto. Bueno, hola, le damos la bienvenida a Vicky. Entonces, hola Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Buenos días. Estamos un poco angustiados por lo que está pasando ahora, pero bueno, la fábrica tenía alrededor de 50 trabajadores. De esos 50, fueron 15 despedidos en el mes de diciembre, y que es a raíz de esto, digamos, que se toman las medidas de una toma y de iniciar, digamos, un proceso de denuncia de vaciamientos más agravados. De esos 15 compañeros, son los que mantuvieron la toma a lo largo de estos 6 meses. Bueno, en el quinto mes ya nosotros venimos denunciando un montón de complicidades y entramados, digamos, de tanto la justicia, de todas las irregularidades que se establecieron con la denuncia y la apertura del concurso preventivo de Electroquímica. Uh-huh. Nosotros suponemos que la policía y el hostigamiento es a raíz, digamos, que en la fábrica hay 64 toneladas más o menos de borato, que es un producto de exportación, que es lo que Raffaelli quiere, digamos, para seguir vaciando la empresa. La empresa, como Electroquímica, produce el borato, Agrobor, que es un fertilizante, y dos químicos esenciales para la potabilización del agua, el hipoclorito de calcio y el sulfato de aluminio, que es, digamos, el producto de mayor importancia para la provincia, porque solo se produce acá en Jujuy, en Buenos Aires. Ahora la empresa encargada de potabilizar y la distribución del agua es Agua de los Andes, acá en Jujuy, y se está proveyendo de Buenos Aires, y no es la misma calidad, digamos. Los trabajadores constantemente denunciaron la importancia y que el gobierno no se hacía cargo, digamos, de algo tan importante, digamos, como dos productos para potabilizar el agua acá para los jujeños. Vicky, ustedes que vienen siguiendo este conflicto y viendo la importancia que esta planta tiene para, como decías, para ahí, para la población jujeña, ¿cómo se llega a que hoy esté en proceso de quiebra? Digo, porque una planta que se realiza ese tipo de producción solo allí en Buenos Aires, uno lo mira de afuera y dice, no tendría por qué quebrar una planta de este tipo, ¿no? Ustedes que vienen siguiendo el conflicto, ¿cuál creen que ha sido la razón o qué es lo que están denunciando específicamente los trabajadores? Mira, para empezar, digamos, Raffaelli fue funcionario de minería acá en Jujuy, es un empresario salteño. Nosotros suponemos, digamos, que después de la privatización, el periodo de los 90, se utilizó un poco la electroquímica para lavar plata, digamos, tener alguna forma de justificar entradas y salidas de dinero, y que a lo largo de 15, 20 años fueron vaciando esta empresa. O sea, no la pudieron mantener porque, una, que el empresario este tiene un montón de minas a cargo, tanto él como su familia, minas de oro incluso, y, digamos, son negocios que por ahí generan ciertos gastos, cierta inversión que el tipo nunca hizo, digamos. La empresa como está, no sé si vieron la foto, tiene un abandono y un deterioro total, digamos. Sin embargo, es importante observar allí que, pese al estado de abandono de la empresa, que es terrible, hay tanques que mantenían elementos químicos muy contaminantes, pese a eso, pese al estado de los tanques que reventaron, sin embargo, la empresa ha venido recibiendo constantemente subsidios por parte del Estado. Eso es lo que fundamenta la denuncia de los trabajadores y denuncia de la que nosotros nos hacemos eco, de que la fábrica, más que funcionar como fábrica, funcionó como un agujero negro donde se iba destinando dinero de todos los jujeños y dinero al que aún hoy no se sabe a dónde fue a parar, porque era subsidios para las mejoras de la fábrica, incluso subsidios para tratamientos ecológicos de la fábrica, algo que una vez uno que entra y observa el estado de deterioro que hay con estalactitas de más de 25 centímetros rodeando algunos de los caños, es evidente que ese dinero no se utilizó para esos fines. Por eso es una especie de hueco, de agujero negro, como decía antes, por donde se ha ido malversando cantidades astronómicas de dinero. Uno solo de estos subsidios, y recibieron varios, uno solo de estos subsidios es de casi 200.000 pesos. Claro. Bueno, Cumpas, desde ya agradeciendo el tiempo para poder comunicarse con nosotros. Antes de cerrar esta nota, quisiéramos que nos cuenten en este momento precisamente cuál es la situación de los trabajadores, si han podido retomar la carpa, las medidas de fuerza, y si conocen cuál son el proyecto que tienen o cuál, de aquí en adelante, ¿cómo va a seguir la lucha? Bueno, en este momento, como comentaba, recién nos mandan un mensaje de los trabajadores de que están nuevamente rodeados por los policías. Ellos se mantienen en una carpa en las afueras de la empresa, a un costado del cerco de la empresa, y tienen la decisión firme de no dejar entrar ni salir los camiones, bajo la sospecha y frente a todo lo que ha pasado aquí, una sospecha plenamente razonable de que sea un elemento más del último vaciamiento de la fábrica, ¿no? De que esos camiones lleven tanto los importantes productos químicos que todavía quedan ahí para vender, como también algunos elementos importantes, herramientas importantes de la misma fábrica. Entonces la decisión firme de los trabajadores es no dejar entrar ni salir estos camiones, que además no tienen un argumento legal válido como para poder entrar o salir. Y bueno, y el plan de lucha continuará eventualmente de acuerdo a cómo los abogados vayan recomendando. Pero de todas formas, hasta el 4 de agosto, que es cuando la síndico decide cómo se va a distribuir los elementos de la quiebra, hasta ese momento la lucha va a continuar impidiendo la entrada y salida de los camiones. Bien. Bueno, Cumpas, muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí a todos los compañeros y compañeras de Radio Pueblo, y vamos a seguir atentos de lo que vaya sucediendo allí con los trabajadores de Electroquímica del Carmen. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, porque este tipo de conflictos muchas veces, por la relación de fuerzas que hay, que es abrumadoramente enorme a favor del empresario y de sus socios y sus cómplices del Estado, muchas veces no es sino la difusión, la única herramienta con la que se cuenta para poder dejar esto en la conciencia de todos los argentinos. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, con mi salud. Hasta pronto. Las horas que no pasan más, los días que están por llegar. Bueno, ahí estamos entonces transmitiendo desde Jujuy, desde Radio Pueblo, el informe de los compañeros de respecto a la situación de Electroquímica del Carmen, que según nos decían, el conflicto aparentemente va a continuar. Sí, así parece, y bueno, están en una situación bastante tensa por lo que cuentan, rodeados por la policía. Creo que la lucha que están llevando adelante desde diciembre del año pasado va a seguir, y bueno, esto creo que otro de los datos importantes de la nota es que no puede haber una orden judicial cuando están en feria judicial, ¿no? Dentro de esa vergonzosa forma de que la policía termina transando con los empresarios y bueno... Y, y perjudicando a, en este caso a esta empresa de electroquímica. Una cosa que comentaban ahí que se da en distintas provincias y muchas veces cuando tenemos estos típicos gobiernos casi feudales, digamos, es que empresarios muy importantes de la zona pasan a cumplir funciones en distintos puestos públicos y funciones que están directamente relacionadas a veces con esas empresas que tienen. En el caso particular de algunas provincias, por dar ejemplos, ministro de infraestructura, dueño de una empresa de construcción. Cosas similares nos contaban los chicos, que este quien aparece como dueño de electroquímica era funcionario de minería, por ejemplo, y comentaban ahí que una de las principales denuncias es el tema del lavado de dinero, que la planta se utilizaba muchas veces para el lavado de dinero. Bueno, ahí estaba entonces un poco lo que está pasando allí en el norte de nuestro país. Seguramente vamos a estar actualizando información en próximos Enredando las Mañanas. Sí, con este panorama nacional que va a estar recorriendo distintos puntos hoy y en toda la semana de 10 a 12, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos a ir a un nuevo tema. En el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de algunas novedades que hay respecto a otro conflicto de los trabajadores de LEAR, en este caso. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos con más información. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Baby, you're the knowledge of the world, I'm a star. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que los pliegos de bases y condiciones para los concursos que se han publicado no contemplan en su mayoría, y tal como lo exige la ley, la diferencia entre las entidades con y sin fines de lucro, y menos aún las características específicas de los medios populares. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas en este lunes 21 de julio y nos vamos a ir ahora a otro conflicto que vienen sosteniendo trabajadores en nuestro país. En este caso estamos hablando del autopartista Lear, que en Enredando las Mañanas venimos cubriendo un poco esta información y el avance de este conflicto, y justamente vamos a darle la palabra ahora a un compañero de Zumba la Turba, José, que nos va a contar un poco respecto a una entrevista que tuvo oportunidad de hacer a una compañera trabajadora de esta autopartista. Hola, José, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias. Bueno, José, nos pudiste compartir recientemente una entrevista que estuviste realizando a trabajadoras de esta autopartista que lleva un par de meses en un importante conflicto que tiene que ver con la crisis general que está atravesando nuestro país y que lamentablemente siempre somos los trabajadores quienes pagamos esta crisis. Bueno, en este caso los trabajadores se han organizado y están reclamando por sus derechos laborales y por recuperar sus fuentes de trabajo. Vos estuviste dialogando con algunas trabajadoras hace pocos días. Sí, así es. A la ciudad de Buenos Aires, ahí en la sobre la colectora, en la autopista en Pacheco, está la fábrica Lear, una fábrica que una multinacional que fabrican sistemas de cables, digamos todo el cableado de distintas para distintas empresas, pero en particular ellos acá en Argentina hacen cableados para la para Ford. El conflicto de Lear es un conflicto muy particular, ya que de lo que se está enfrentando y por lo cual han sido despedidos cientos de trabajadores y trabajadoras y también personas que han sido trabajadoras y trabajadores suspendidos, es no únicamente por una supuesta crisis que está atravesando la empresa a nivel mundial, sino que también sería a una forma de castigo, porque los trabajadores y las trabajadoras en Lear, en el caso de Buenos Aires, ahí en la fábrica de Pacheco, se habrían, digamos, realizado, habían hecho un nivel de construcción sindical con su comisión interna que no le responde a la empresa, pero tampoco le responde a la burocracia sindical de la ESMATA. Entonces, el hecho de que se hayan producido esta cantidad de despidos y cantidad de detenciones tendría que ver con una forma de castigo para con los trabajadores que han hecho esto. Estuvimos dialogando con trabajadoras, porque la empresa tiene muchas trabajadoras. Estuvimos dialogando con las trabajadoras de Lear, ellas despedidas sin causa, personas que continúan reclamando su trabajo ahí enfrente de la empresa Lear, con un acampe que está constantemente asediado por la policía. Y la entrevista que vamos a escuchar, la entrevista y las reflexiones que hacen estas trabajadoras al respecto de por qué se está produciendo este nivel de lucha y este conflicto en la actualidad. Bien. Bueno, José, desde ya gracias por compartir la información y nosotros vamos a dar paso entonces a esta entrevista, este testimonio de las trabajadoras de la planta Lear. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué edad tenés en la planta? 3 años y medio. ¿Vos sos una de las despedidas o suspendidas? Despedida. Yo estuve peleando un mes y algo para que el médico de la fábrica me saque por RT. Salí por la RT estuve casi menos de un mes, me rechaza y a los 2 días me llega el telegrama de despido. ¿Por qué la RT? Supuestamente tengo túnel de carpiano, que la RT me lo volvió a repetir de vuelta al estudio y para ello yo no tengo nada porque no me salió nada. ¿Pero vos tenés dolores? Yo tengo dolores, ayer lo ayudé a uno de los chicos acá a traer agua para seguir manteniéndonos, para usar todo el día, y le digo a una de las chicas, ya me fui a casa con dolor, ya se me puso duro el brazo, inflamación, es continuo, no puedo hacer nada. O sea, eso me da bronca y por eso estoy acá peleando con todos los chicos, porque la manera que nos echaron fue muy injusto, más estando en el caso que estoy yo, con 2 brazos lastimados, que te da mucha bronca, mucha impotencia, que no te toman la enfermedad, siendo que yo me lastimé acá. ¿Qué tareas hacías en la empresa? Comúnmente tareas repetitivas. Siempre continuo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y eso fue lo, y eso fue lo que me lastimó. ¿Cómo es esto de...? Vos no estás acá porque querés, digamos. No. Es algo que decías, claro, de estar acá. ¿Cómo es esto de estar acá? En el corte o en este acampo. Y no sé, es algo loco, algo raro que uno nunca piensa que le va a tocar hasta que le toca y hay que venir, apoyar, estar continuamente. Sí, algo loco. ¿Cómo es tu nombre? Soledad Encina. Soledad, ¿también estás despedida o suspendida? No, estoy despedida. Despedida. Sí. ¿También hace un mes? No, yo ya va a ser 7 años que estoy. Vengo de la otra planta de Escobar, pasaron para acá. En mi caso, no sé cómo tomarlo, porque no falto nunca, nunca me enfermé, no paso ningún PRT, siempre estoy trabajando, soy de perfil bajo. La verdad que a mí todo esto me extraña, cuál es el motivo y el por qué, pero también me parece injusto, porque siempre estuve cumpliéndole a la empresa y ahora el motivo es que soy imprescindible. Por eso también me da mucha bronca e impotencia, porque pienso que con solo el hecho de pensar diferente, no estar de acuerdo con lo que piensa el resto de la gente o del gremio, me echan por ese motivo. Porque si fuera otro motivo ya me hubiesen echado, si no serviría. Son todos delegados, ¿cierto? Únicamente hombres. No, hay una mujer, pero está con problemas de salud. Hola, ¿qué tal? Para ustedes, digamos, o sea, mujeres en fábrica y más en esta situación, digamos que no es poco común, pero marca una diferencia. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál sería esa diferencia que marca a la hora de ponerle el cuerpo al conflicto? ¿Crees? La diferencia es que nosotros, como mujeres, se sabe que somos luchadoras y cuando nos proponemos en algo, hasta no lograrlo, no paramos. Y como veo que esto, todos vemos nosotras que es injusto lo que hicieron, porque inclusive al tiempo de habernos echado, estaban dando hora extra adentro. Entonces es como una burla lo que nos están haciendo. ¿Cómo se entiende eso? Entonces por eso la impotencia de estar y enfrentar, y estamos acá apoyando a los chicos y vamos a seguir estando. Nada, el aguante siempre. Más por la manera que nos echaron, que no nos indemnizaron, que nos echan con una causa. Todo muy injusto, así que pelearla hasta que estemos todos juntos del lado de vuelta de adentro. ¿Cómo es el vínculo que tienen? Imagino que deben tener diálogo con quienes no han sido despedidos, suspendidos. Y debe haber angustia del otro lado también, ¿cierto? De quienes están adentro de la fábrica. Sí, no, tenemos muy buena relación con nuestros compañeros. Más los compañeros de sector, que estuvimos trabajando siempre. También están indignados por lo que está pasando. Y tenemos buena relación, inclusive a veces cuando repartimos volantes para mostrarles lo que nosotros estamos haciendo. Lo reciben, se quedan a conversar con nosotros, nos cuentan lo que pasan adentro, que es una porquería, lo tienen recontrolado, no pueden hacer nada, pero igual nosotros de alguna forma nos comunicamos con ellos. Hay una visible, fuerte presencia policial, y adentro de la fábrica hay presencia de la policía también. Sí, cuando empezaron el tema de las suspensiones, adentro pusieron más custodia, más policías, pusieron cámaras adentro de la fábrica. Los controlan para ir al baño, para ir a enfermería, para ir a la hora de la comida. Los llevan de a tanda, los hacen comer y los vuelven de vuelta al sector. Lo tienen como militarizado adentro. O sea, lo de adentro también la están pasando heavy. Como nosotros estamos de este lado también. Todo complicado adentro también. Para las protestas, digamos, estos compañeros participan o directamente, bueno, se reservan. ¿Cuáles son las formas de expresión, claro, de solidaridad que hacen ellos? Sí, es entendible. Algunos sí se presentan, pero no son tan visibles, claro, porque también les juegan en contra. Claro. Nosotros comprendemos que ellos tienen miedo que les pueda pasar eso, que les puede llegar a pasar, que lo ven, lo marcan y lo suspenden o lo echan. Nosotros lo entendemos y no queremos eso para ellos, que ellos pierdan su trabajo, y por eso, si no están es porque no pueden, no porque no quieren. Por último, le quería preguntar, ¿cuál es el deseo que tienen ustedes, por supuesto, de volver a trabajar y ser reconocido incluso hasta los daños que le ha ocasionado el trabajo, ¿no? Pero ustedes, ¿cuál sería para ustedes la enseñanza, el aprendizaje que se quieren llevar ustedes, cuál es el mensaje que quisieran dejar a la sociedad? El mensaje de mi parte sería de que uno tiene que luchar hasta el final, que sea bien o sea malo, sabe que no se va a quedar con la duda de que lo podría haber hecho, y el solo hecho de pensar que que uno, yo como teniendo una hija adolescente, yo quiero que ella el día de mañana sea libre de pensar y hacer lo que desee, no lo que los demás le impongan. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender. Bueno, ahí escuchamos entonces el testimonio de alguna de las trabajadoras que ya llevan más de un mes frente a la planta, acampando y resistiendo también la persecución policial en el marco de este plan de lucha que han encarado junto a sus compañeros también por el despido masivo que se produjo a principios del mes pasado. La entrevista la realizó quien nos compartía esta información para conocer un poco más de cerca cómo están viviendo día a día los trabajadores y trabajadoras de LEAR la resistencia por sus derechos laborales. Les contamos también que la justicia dictó un nuevo fallo judicial a favor del ingreso de los delegados. El Tribunal de Trabajo rechazó el pedido de desafuero cautelar de los delegados pedido por la empresa. Estos convocan a la puerta de la fábrica. Convocaron para la puerta de la fábrica el pasado viernes a las 7 de la mañana para exigir el cumplimiento de esta orden judicial y buscar el intentar nuevamente el ingreso a esta planta. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. Saludamos, varios saludos tenemos para hacer, compañeros de Zumba La Turba que nos están escuchando y también se nos escucha fuerte y claro desde el paraje Las Golondrinas. Nos saludan desde Chubut. Un abrazo a los y las compañeras y compañeros de Radio La Negra. Nos vamos a ir a una pausa, los y las invitamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con esta entrevista realizada al grupo Sarabá de Brasil. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual, aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena, ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Cada día y el amor. Ayer fui ladrándole al olvido, fui gritando.

de todo lo que veía. Vine a hablar de la vida en el barrio, vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar uno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow, está mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De toda vida en el barrio vine a contar todo lo que quería, vine a buscar uno a mi gente para bailar. De todo lo que veía vine a andar, de la vida en el barrio vine a contar todo lo que quería, vine a buscar uno a mi gente para bailar. So baila, este sonido te mueve mente en calma, pa' que lo guste este traje prende el falla, transpira el ritmo de la música, nueva alianza se encarga. Minutos pasan de la hora 10, seguimos en Enredando las Mañanas, transmitiendo como todos los lunes en desde Radio Voces 87.7 de La Rioja, saliendo ya al aire aquí una noticia linda para contar de las radios comunitarias alternativas y populares de Argentina, que después de un tiempo estamos saliendo ya al aire gracias a la colaboración, el acompañamiento, el apoyo de muchos compañeros y compañeras de distintas partes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que también habla de la importancia de la organización de estos espacios comunicacionales, porque de otra manera creo que Radio Voces hubiera quedado silenciada por mucho tiempo más. Así que, bueno, la verdad que para agradecer el acompañamiento y bueno, y también contar la noticia de que estamos saliendo otra vez al aire en la provincia de La Rioja, que para toda la ciudad de, eso, exactamente, de La Rioja, ¿no? 30 kilómetros a la redonda. Con 300 vatios. Con 300 vatios. ¿Están, Bien. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, Mati, tenemos una entrevista que realizamos a compañeros de sí, la organización Sarabá. Sí, estuvimos comentando un poco al inicio del programa. Sarabá es un grupo técnico de Brasil, en el cual se viene articulando hace un tiempo atrás. La entrevista es a Dreps, que él estuvo en el taller de modo transmisores, y bueno, varios los conocen, es un chico muy piola, y bueno, la entrevista, bueno, va a estar en dos bloques, es un poco larga, pero va a contar no solo el proyecto, sino en realidad la entrevista surge por una nueva ley que hay en Brasil, que regulariza, digamos, el uso de internet y también lo criminaliza, y bueno, entonces, en este caso, no, tocó a Sarabá que le sacaran los discos duros de unos servidores. Los servidores son donde se alojan las páginas web y otras cosas, todo lo que anda en internet básicamente. Y bueno, a raíz de un conflicto que tuvo el Estado con una radio comunitaria, en Brasil se le dice radios libres, bueno, con esta radio comunitaria la policía quería indagar en los servidores para, o los datos que quedaron alojados en el uso de la página web y otros servicios que tenían en este servidor. No sé si se entiende. Ustedes díganme si se entiende. Porque sí, es todo servidores, no sé, cosas mea. En realidad para toda la audiencia, si a lo mejor en la entrevista trato de algunas cosas para frenarlo y explicar o ver una cosa así. Nos pareció interesante compartir esta nota en Enredando las Mañanas, porque en general estamos demasiado acostumbrados y como en muchos casos es parte de nuestra vida cotidiana el acceso a internet, el compartir datos, que en la mayoría de los casos son datos personales, uh-huh, que queremos compartir con familiares, compañeros o compañeras. Y lo interesante que cuenta un poco Dreps del grupo Sarabá de Brasil es cómo esta información es importante, y hay algunos datos que digamos es interesante que sepamos cuidarlos y protegerlos, ¿no? Y bueno, de cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con nuestra propia seguridad, y de por qué a los estados a veces puede interesarle, o a las empresas, en el caso que te gustó algún producto de una publicidad en internet, cuántas veces nos ha pasado que de repente ponemos me gusta y durante todo ese año nos bombardean con publicidades de esa página web cuando nosotros no pedimos que eso pase, digamos. O sea, la intervención que tienen las empresas y los estados muchas veces en nuestra vida cotidiana tiene que ver con acciones que por ahí hacemos porque no conocemos de cómo usamos internet, y por eso era interesante poder... Sí, principalmente Sarabado da un servicio gratuito a distintas organizaciones que no son solo de Brasil, sino que hay algunas otras en otras partes del mundo. Y además dan el servicio de forma segura, ¿no? Que es, la seguridad también pasa porque no quede ninguna información de quién ingresa a los sitios que están alojados en los servidores de Sarabá, digamos. Ellos vienen laburando hace más de 10 años. Y bueno, yo creo que seguir ahondando y contando de Sarabá está en el audio y va a estar contado en primera persona. Bueno, esperemos que Drebs nos esté escuchando, que bueno, pidió que le avisáramos cuando saliera esta nota, y bueno, yo le avisé. Así que espero que, si estás escuchando, Drebs, un saludo desde La Rioja, República Argentina. Bueno, vamos a la nota entonces. Bueno, hola. Yo hago parte de un colectivo que se llama Sarabá, y trabajamos desde aquí de Brasil con tecnología y la relación de tecnología con la política, y intentamos siempre tener un abordaje de tecnológica de bajo costo e intentar poner servicios en el aire usando el mínimo costo posible, usando máquinas que son máquinas comunes, no necesariamente servidores poderosos, y conexiones de internet caseras, se dice. Y pensar cómo se puede tener una gestión colectiva de los recursos de forma que se pueda aprovecharlos al máximo y no depender de grandes corporaciones y de la venta de tus datos, de tu privacidad, para que pueda tener acceso a servicios buenos. Bueno, en Brasil acabamos de pasar ahí la ley del marco civil, se llama, de la internet, que es como una de las primeras leyes mundiales que trata del asunto de forma extensa. Y que sería para regularizar el uso de internet. Sí, regula y también criminaliza lo que tiene que criminalizar, lo que es una discusión interesante, porque muchos de los crímenes que trata la ley ya están tipificados por otras leyes. Por ejemplo, la cosa del... Estafa. ¿Qué es estafa? Cuando te engañan y te hacen... Sí, estafa, por ejemplo, o otros tipos como la pedofilia, ya está en otras leyes, pero ahí sí se trata de nuevo en el contexto de internet. Y bueno, la ley del marco civil tiene algunos avances importantes, por ejemplo, principalmente en la cuestión de la neutralidad de la red. Fue una victoria, digamos, contra el lobby de las corporaciones que querían te cobrar distintamente dependiendo del servicio que le proveen. Y entonces esto es un avance interesante, porque la ley es clara cuanto a eso. No se puede cobrar distintamente, hay que tener una neutralidad. Pero hay otras partes de la ley que no son muy buenas, por ejemplo, el artículo 15, que dije que trata de la retención de datos. ¿Qué es la retención de datos? Es la idea de que los datos de conexión, o sea, quién ha conectado a qué servicio y a qué proveedor, en qué hora, en qué momento, qué día, qué fecha, y haya hablado con quién. Uh-huh. Esto todo tiene que ser almacenado por un cierto periodo de tiempo. O sea, lo que planteamos nosotros es que este tipo de almacenamiento en masa de datos es un problema para la privacidad de las personas, porque trata de imponer un estado de vigilancia constante, y como sabemos, las personas pueden agir diferentemente cuando están sob vigilancia. Y así, si la vigilancia está difundida en la internet, las personas van a usar la internet de una forma diferente, distinta. Y también porque este tipo de almacenamiento en masa de datos no consigue cumplir lo que promete que va a cumplir. Porque aquellos que actúan, que hacen crímenes por la red, tienen capacidad técnica para circunscribir este tipo de actos. Sí, de almacenamiento de datos. Uh-huh. Pueden ocultarse atrás de algún tipo de conexión. Claro, usar sería prom- como sí. Que la gente que se dedica a realizar estafas o pedofilia, o sea, venta de niñas, de trata de personas, y eso no fácilmente evitaría tener una comunicación en la cual ese almacenamiento de datos quedaría en los discos duros de los servidores, ¿no? ¿Sería sí, eso? Es gente que está preocupada con que no sea descubierta. Uh-huh. Entonces, tiene una preocupación ahí y consiguen tener formas de evitar este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, lo que dice este artículo 15 es que todos los proveedores comerciales de acceso y todos los proveedores comerciales de servicios tienen que guardar ahí por un periodo de 6 meses a 1 año, dependiendo del tipo de proveedor, todos los datos de conexión y todos los datos de acceso. Y esto a principio no se extiende automática. No es solo la información, sino también quién accedió, hora y día. En verdad, la información no necesita guardar. El contenido de la información, ellos no tienen que guardar. Ah. Pero guardan los metadatos, que son la información sobre la información. Sí. Esos datos que identifican quién conectó a quién servicio, a qué servicio y a cuál hora. Uh-huh. ¿Sí? Pero muchas veces esos datos son muy más relevantes do que el contenido en sí, o tan relevantes cuanto, o a veces más relevantes. Porque, por ejemplo, muchas veces son subestimados y las personas dicen, son solo los metadatos. No se trata, el contenido a nadie está lo vendo, es solo los metadatos, pero los metadatos son contenido también, traen mucha información, traen información de quién se agrega con quién, quién charla con quién, a qué momento. Sí, esto puede ahí tener se puede sacar mucha información de ahí. Hay muchos ejemplos así, por ejemplo, un grupo en Alemania que estaba siendo investigado. Y por cuenta de la guarda de datos, de metadatos de teléfonos móviles, la investigación pudo ser extendida con el argumento de que todas aquellas personas apagaban el móvil al mismo tiempo. Y que por apagar el móvil al mismo tiempo, esto se caracterizaba un comportamiento subversivo. Y por tanto, había ahí motivos para se extender una investigación sobre estas personas. Falla, te digo, en todo mi barrio. Ay, se matan por un vuelto hambre. Ay, detonan los tiros. Bueno, ahí estábamos escuchando la primera parte de la entrevista a Dreps del colectivo Sarabá de Brasil. Donde cuenta un poco el contexto de Brasil y esta nueva ley. Bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y en la segunda parte vamos a estar escuchando un poco el hecho concreto que sufrieron bajo la policía de Brasil, que le sacaron unos discos duros de los servidores que tienen en la Universidad de Campinas. El tema vamos a escuchar a Cautiano Veloso, del disco Sí, algo así, o sí o sé,

y tiene mucha represión. Brasil, la represión a las radios es muy grande. Todas las radios o son comerciales o están en las manos de políticos o en las manos de religiosos. Son muy raras las radios que realmente tienen así un trabajo social importante y de bases, pero hay, claro, pero no muchas, y la represión es muy grande. Es muy difícil de conseguir una licencia. Solo hay uno espacio en el dial para radios comunitarias, que es el 87.5, que ya está un poco fuera la norma. Sí, de la norma. Y las radios comunitarias en Brasil son limitadas a tener 25 vatios de potencia y un kilómetro de radio. O sea, tu comunidad no puede ser mayor que un kilómetro. Entonces, en este contexto, hay algunos colectivos que se organizan como radios libres, que quieren la reorganización del espectro y una autogestión del espectro, ¿sí? Entonces, en la universidad ahí de Campinas hay una que se llama Radio Muda, que es una de las más antiguas de Brasil. Tiene, creo que, 30 años o algo así. Y bueno, la Radio Muda tenía su página y algunas otras cosas en nuestro servidor. Y nuestro servidor estaba baseado en la Unicamp, la universidad. Uh-huh. Como le dije, nuestro estudio, nuestra actuación es de uso compartido de recursos. Y entonces, este servidor nuestro es baseado en la universidad. Y bueno, ahí la policía intentó a conseguir informaciones sobre miembros de la radio, y una de las formas que intentó hacer eso fue veniendo atrás de informaciones del servidor. Pero nosotros, por nuestra política de privacidad, ya no guardamos este tipo de información. ¿Y las configuraciones de los servidores? Sí, los metadatos de cual el artículo 15 habla. Bueno, nosotros no somos proveedores comercial de servicio, entonces a principio no necesitamos por la ley nueva, pero también cuando ocurrió esto ya aún no había la ley, entonces no tenemos por qué guardar, y es contra nuestra política de privacidad, entonces no tenemos este tipo de... ¿Y como prestadores de servicios no sería? Pero no comercial. En la ley dice explícitamente comercial. Sí, cuanto a los non comerciales, lo que dice la ley es que si el Ministerio Público de Brasil, que es la agencia máxima de investigación, si hay una requisición que no necesita de mandato judicial, o sea, no necesita de un juez, es solo una requisición del Ministerio Público administrativa, si él hace una requisición de estas, ahí sí cualquier proveedor de servicios, comercial o no, bueno, los comerciales ya tienen que hacerlo antes, pero pueden tener que extender el plazo con una requisición de estas. Y los no comerciales, con apenas una requisición, pueden ser obligados, en el término de la ley, a pasar a registrar. O sea, no necesitan... Dejar de ser, de tener que también hacer el registro de cada 6 meses de la información, ¿eso sería? O más. Sí, depende de cuánto está en la requisición. Uh-huh. Y esto es interesante. ¿Y si te negaras? ¿Eh? ¿Y si a ustedes vinieran y le dijeran, a partir de ahora tienen que guardar la información de los...? Sí, ¿Negaras, ¿qué es lo que esta nueva ley implicaría para ustedes? Si no haces, es responsable puede ser responsable por ocultar un crimen o cosas así. O sea, irías preso, digamos. Sí, lo que ocurriría si esto ocurriera con nosotros es que tendríamos que cerrar el servidor y hacer alguna otra cosa, pasar a operar de alguna otra forma, porque ahí está como siendo criminalizado, ¿sí? Uh-huh. Si no cumple, es como o oculta o es, ¿cómo se dice? Un cómplice. Cómplice de un crimen. O sea que una radio comunitaria que fue, entiendo, varias veces requisada, que le han llevado los equipos, que tiene 30 años en la comunidad de Campinas, no alcanzaba con sacarles los equipos, sino que también querían información de usuarios de acceso a página web o webmail, también si tuviesen. y eso ocasionó que directamente sacaran el servidor, digamos. No, sí. Ese sería un resumen para que la audiencia escuche. Sí, usaron ahí un dispositivo legal que, en que la, los órganos públicos pueden requisitar unos a los otros por información. Y ahí hay también algo que está mal explicado, porque la compu no es de Unicamp, es nuestro. Sí. La máquina no es de Unicamp, entonces no, no hay como Unicamp permitir que sean retirados datos de ahí. Es cuando se usa la, el término de propiedad privada para defenderse de... ¿Eh, o no? ¿Verdad? Bueno, tenemos que tener algún derecho de, sí, de operar ahí, sí. Y lo que ha hecho la, el Ministerio Público fue pedir a Unicamp, y Unicamp sí, los respondió que podrían venir y sacar las cosas. Y lo que hicimos nosotros fue decirles: vea, no tenemos los datos que quieren, el, nuestros discos son, son cifrados. Son dos discos de 3 terabytes y si quieren copiarlos van a tomar un tempón, no, mucho tiempo. No, nosotros no, no vamos a facilitar, o sea, no vamos a dar la contraseña porque no somos obligados, no, sí, y ni, ni la teníamos en la hora de la cosa. Y en el caso de la contraseña... Sí, esta ley también prohibiría que vos, ustedes tendrían que pasar una contraseña de acceso a la, para desencriptar o descifrar, que sería para quienes escuchan hacer que lo, no tengas acceso a los datos, digamos, como una computadora convencional, ¿no? Sí, en verdad la ley no trata de... No es específica, pero es ambigua. Lo que dice la ley es que tiene que almacenar. Quien puede requisitar es un juez, ¿sí? El ministerio puede, puede con una requisición, como le conté, pedir que un proveedor no comercial pase a almacenar, o que un proveedor comercial pase a almacenar por más tiempo. Eso pues, puede pedir, que almacene, sí, pero no que le entregue los datos. Para la entrega de los datos, ahí sí hay la necesidad de una decisión judicial, de un juez que diga: yo quiero esos datos. Entonces la ley es y como... Y si te opones es complicidad, digamos. Sí, porque la ley... A dar acceso a esos datos, digamos. Claro, porque la ley es explícita y da substrato para que los datos estén, existen, ¿sí? Uh-huh. Y ahí un juez puede pedir los datos. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que no, no teníamos, porque también no, no éramos obligados a tener... Le decimos esto y lo que hicieron fue llevar los hard disks. Vai minha tristeza e diz a ela. Bueno, ahí estuvimos escuchando. Creo que este audio hay muchas cosas que como para levantar las antenitas. Como dijo, como comentó Drebs en el primer audio, bueno, esta es una ley que es bastante nueva en el mundo, una, este tipo de reglamentaciones, que viene siendo la línea que va, se va a empezar a regir en el resto del mundo. Es algo que también nos puede pasar acá en Argentina y el resto de Latinoamérica. Esta implementación de nuevas leyes donde regularice y donde, bueno, Internet es una herramienta de vigilancia muy grande, muy la más sofisticada que jamás haya creado un Estado así. Y bueno, creo que hay que levantar un poco las antenas. El destino de Salavada, ellos por suerte comentaba, digamos, en el caso de que le hagan... Ellos que no son un servicio comercial, en el caso que le pidan que empiecen a registrar la información de los usuarios que acceden al sitio, se irían de Brasil porque no están dispuestos a recaudar toda esta información. El tema, bueno, hay que ver cómo sigue avanzando las leyes en el mundo Y bueno, y por otro lado también este tema de que de la situación que atraviesan las radios comunitarias, radios libres en Brasil, que bueno, tienen asignado un solo dial, el 88.7, para radios comunitarias, y que además de que solo eso, también es muy difícil que le otorguen la licencia, ¿no? O sea, imagínense en cualquier en muchas ciudades, pueblos donde hay más de una radio comunitaria, no podrían existir, y bueno, y encima no solo no tienen problemas con eso, sino que también tienen mucha represión policial, seguimiento de personas, que es lo que causa este hecho, y requisan los equipos, ¿no? Sí. Bueno, ahí llegamos a la parte final. Sí, llegamos a la parte final. Y vamos a escuchar un saludo que nos envían los compañeros, claro, de Sarabá, donde también agregan algunas reflexiones más sobre, uh-huh, bueno, como a modo de resumen de esta entrevista que se realizó. Como en algunas horas el server ya estaba en el aire, y en tres días, como así, los servicios estaban andando normalmente, porque ya llevamos un disco duro nuevo para allá, que estaba listo para poner en aire. Entonces, sí, como conseguimos que llevaran solamente los discos y no la máquina entera, pudimos usar la máquina. Bueno, Sarabá tiene 10 años, algunas de las cosas un poco más de años. Vienen trabajando con organizaciones sociales hace mucho, también trabajando a la par con Indimedia. En el 2008 también tuvieron un problema, a lo mejor un poco más grave, incluso legal. Y bueno, y siguen acá, y yo creo que también han aprendido mucho de esas experiencias, y de poder proveer a los usuarios seguridad, en el sentido de que su información y sus datos van a ser cuidados como las organizaciones cuidan a sus compañeros, ¿no? Sí, yo creo que lo que aprendimos desde la última vez, cuando llevaron en 2008 nuestro server, nosotros no teníamos backups de todo, entonces fue un poco para aprender que es necesario siempre tener el backup, ¿sí? Entonces no teníamos. El a veces como que trato de hacer una apreciación de técnica. El backup es cuando vos la información la tenés dos veces, por si perdés la que usás, tenés un backup, que se dice que es como la información repetida por si se te pierde, es como la llave. Tenés una llave, si te pierde una llave tenés otra. O sea, tendrías el backup de una llave. Sí. Nuestro objetivo es que hasta hacemos una comparación. Uno de los tipos que trabaja con nosotros ha inventado una idea, que es la idea de la hidra. La hidra la corta la cabeza, pero crece una nueva, ¿sí? Uh-huh. Tiene 7 cabezas, puede cortar las cabezas y siempre crecen cabezas nuevas. Entonces la idea es que se pueden elevar los equipos. Los equipos no son el esencial. El esencial son los datos que tenemos que cuidar para que estén, las relaciones que construimos, los trabajos que hacemos, y con esto, bueno, podemos poner otro equipo y volver a funcionar la cosa el más rápido posible. Bueno, muchas gracias por esta nota para Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dreps también lo conocemos de varios años de vinculación con la red, y bueno, no sé si querés agregar algo más para el programa. No, sí, un abrazo para todos ahí, gracias por estarem aquí también, y estamos juntos para hacer cosas y para continuar más 10, 20, 30 años ahí. Bueno, saludos, muchas gracias. Thank you.

todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Citando ya la parte final del Enredando las Mañanas de este lunes 21 de julio. Sí, bueno, y ahora nos toca un otro bloque. Estamos tratando de comunicarnos vía telefónica con los contactos de prensa. Dos de los contactos de prensa tienen el celular apagado, así que estamos peleándola. Pero bueno, queríamos comentar que se va a realizar el Día Mundial contra la Minería mañana martes. Una jornada internacional de lucha contra la minería a cielo abierto. Y bueno, se van a estar realizando distintas actividades en Buenos Aires, Luján, Tucumán y Trelew. Bueno, en el marco del espacio abierto Argentina sin minería organizado en una jornada de lucha. Bueno, les comentamos que esta jornada es una jornada internacional, al igual que en Argentina, se va a estar realizando estas distintas actividades en otros países, en el mundo, y la idea o el objetivo de conmemorarse este Día Mundial contra la Megaminería tiene que ver con concientizar y denunciar las consecuencias contaminantes y predatorias de este tipo de explotación. No dejo de correr por esta gran ciudad, sorteando este espiral, no voy a tropezar, soy el... Bueno, otro de los anuncios que tenemos para comentarle, del cual también está participando la Red Nacional de Medios Alternativos, es una movilización también que se va a estar realizando el próximo 24 de julio desde las 16:30. Esto lo organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, es la marcha contra la criminalización de la protesta. Es una denuncia que en realidad se realiza la marcha central en Buenos Aires, pero es una denuncia y un reclamo que vienen realizando las organizaciones sociales y políticas en todo el país. De hecho, bueno, Matías puede contarlo bien, Córdoba es una de las ciudades más represivas, se podría decir, en cuanto a cómo actúa la policía, la libertad que tiene para actuar, para reprimir no solo la protesta social, sino se criminaliza incluso la pobreza. Sí, bueno, en Córdoba hay más de 40 imputados solo este año, procesados en distintos hechos, digamos, de represión. Sí, igual no sé si es la que tiene más, pero está en el top 5 de las provincias. Sí, sí. Y bueno, en Córdoba yo tengo entendido que hablando con unos compañeros de Córdoba que estaban viendo si también hacían una actividad acompañando esta actividad que convoca Memoria, Verdad y Justicia. Espacio que, bueno, que por lo general es un espacio donde se organiza la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires y en el cual la Red Nacional de Medios Alternativos también acompaña en esa articulación, organización, y bueno, nos toca también muy de cerca este espacio, digamos, ¿no? Como red. Bueno, este año las consignas de esta movilización contra la criminalización de la protesta, que recordamos se va a realizar el próximo 24 de julio desde las 16:30. La marcha va a recorrer desde Avenida de Mayo y 9 de julio. Les recordamos esto, la marcha central, por ahí decirlo, o el acto central en Buenos Aires, pero también se va a repetir en distintas provincias del país bajo las consignas: basta de represión, no a la criminalización de la protesta, ni ajuste ni entrega, libertad a los presos por luchar, absolución de los trabajadores de las eras, no a las leyes antipiquetes, aprobación de la ley contra la criminalización de la protesta, derogación de las leyes antiterroristas y por el triunfo de todas las luchas obreras y populares. Luces en este camino al atardecer. Con aire se barrió Buenos Aires, asesinó el día, dejando entrar a los cuerpos de la noche. Con pasos torcidos, dejan sus gracias sin comprender que en la calle se quedan sus muecas. Gimen, babean, se retuercen y muestran su estampa de viajero lunar, de talones dislocados. Esta realidad me pierdo en la jungla. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Llegando al final del programa de hoy, queremos contarle que el día viernes se realizó en la Universidad Nacional de Córdoba, el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, realizó la apertura de sobres para la licitación de 189 frecuencias de FM en la provincia de Córdoba. Y queríamos comentarle que en Villa María, la Red Nacional de Medios Alternativos, hay una de las radios de la Red Nacional. Justamente en esta localidad se licitaron 3 frecuencias para radios comerciales y 3 para radios sin fines de lucro. Este último sector, recordemos que como la ley de medios no diferencia o no define a los sin fines de lucro o específicamente no da un espacio dentro del espectro para las radios comunitarias, alternativas y populares con todas nuestras características, sino que nos pone dentro del sector general de sin fines de lucro. Esto significa que dentro de este espectro se incluyen a cooperativas, fundaciones, gremios, incluso radios de algunas iglesias, y incluso ahí mismo están los medios comunitarios alternativos y populares. Bueno, para todo este sector también hubo 3 frecuencias que se licitaron y con evidentes diferencias en cuanto a las capacidades y posibilidades, se presentó Radio Comunitaria La Megafónica de la Red Nacional de Medios Alternativos, también en un trabajo que se realizó en base a la organización, que pudimos llegar a esta presentación, digo. Sí. Los compañeros colaboramos en guiar para llenar los formularios, también se prestó una personería jurídica. Así es, bueno, la Megafónica ellos, su primer transmisor salió del segundo taller de armado de transmisor en el 2011 y se viene trabajando con ellos, y este año se incorporaron a la regional de la RNMA en Córdoba. Y bueno, y desde ese entonces venimos trabajando con ellos, se fue y se le subió la torre. Bueno, también se han sumado al panorama informativo del año pasado. Y bueno, y así viene siendo una construcción, digamos, que como nos gusta a nosotros en la Red Nacional de Medios Alternativos, horizontal, digamos, y compañera y solidaria, ¿no? Bueno, les contamos que estos compañeros y compañeras se presentaron entonces en esta, compraron los pliegos, se presentaron esta licitación en la cual hubo 6 oferentes: Cooperativa Crear, que es un diario; Fundación Iglesia Cristiana Evangélica, Cita con la Vida, así se llama la otra organización; la Asociación Civil Argentina del Bicentenario; Radio Comunitaria La Megafónica, como les decíamos; Fundación para Estudios de Nuevas Estrategias de Desarrollo de la Comunidad; y Asociación Mutual de Empleados Lácteos. Todos estos 6 oferentes para 3 licencias que se licitaban para sin fines de lucro. Pasando en blanco, el diario La Regional 105.7, una fundación ligada a Sella, una asociación que no tiene radio pero propone crear una radio evangélica, y por último Radio La Megafónica, son los oferentes. Vamos a estar expectantes de cómo salió, bueno, cómo se analizan las ofertas, y que esto es más o menos lo que se venía hablando desde los 21 puntos, lo que la Red Nacional de Medios Alternativos viene comentando. En Córdoba en general han hecho un llamado a licitación, a licencia, en toda la provincia menos zona de no conflicto, o sea, Córdoba capital en realidad no hay licencias o concurso a licencia. Y bueno, y pasa lo que nosotros venimos diciendo hace bastante tiempo, en el cual la ley solo define a las radios comunitarias, y a la hora de concurso de licencia terminas peleando con radios evangelistas, fundaciones y productos lácteos, un gremio de productos lácteos, que realmente los recursos y las capacidades son distintas y la comunicación que se realiza también es muy distinta, ¿no? Hay que ver, en Córdoba en general hay muchísimas radios religiosas, evangelistas. Recordemos que las radios católicas como Radio María son parte del Estado, entonces entran dentro de otro marco de la ley, y ellos directamente ya tienen asegurada la licencia. Pero en este caso de las evangelistas, que son, o sea, ponen una iglesia y ponen una radio, y en verdad repiten mucha programación, y es toda una programación totalmente temática en la cual todos los temas y todo lo que hablan tiene que ver solo con Jesús y Dios. Con sus credos, digamos. Con sus credos, sí. Y no hay una diversidad, o sea, también en algún sentido podemos decir que tampoco cumplen la ley, porque no hay diversidad en lo que transmiten, y además como que son bastante repetidoras entre sí, ¿no? No tienen tanto programación por cada radio que ponen, sino en realidad comparten programación y hacen una gran un pool de radios. Ya no te entiendo, no lo comprendo. Bueno, vamos a estar atentos y atentas de cómo surge el concurso. Seguramente en alguno de los enredandos vamos a tener el testimonio de los compañeros y compañeras de Megafónica de Villa María. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo. Yo voy a mandar un saludo muy especial a todos los compañeros y compañeras de Radio Zumba La Turba de Córdoba, en la que he trabajado muchos años, 4 años. Y que ahora estoy un poco despidiendo Córdoba capital para venirme acá a La Rioja a empezar a hacer un poco de aire en Radio Voces, con mucho orgullo, honor, y muchas gracias a las compañeras de acá de Radio Voces también, un saludo especial por dejarme este micrófono al aire. Y bueno, y un saludo también especial a quien está escribiendo un comunicado de repudio por esta confiscación del compañero. Bueno, recordamos que los programas de Enredando las Mañanas pueden descargarlos, a las entrevistas de manera individual, y también el programa completo en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. También de allí pueden descargar otra de las producciones de la red, como es el Panorama Informativo, también una producción que se realiza de manera federal con un compendio de noticias que han recorrido nuestras agendas o las agendas de nuestros medios alternativos comunitarios y populares, y que se junta esa información y se produce este panorama informativo una vez a la semana, y puede descargarlo también desde la página de la red. Nosotros nos vamos a ir despidiendo hasta mañana. Nos vamos a estar despidiendo hasta mañana, que le toca a Radio Martes La Colectiva. Mañana La Colectiva con otro compañero uruguayo, un saludo. Y bueno, quienes estuvimos transmitiendo, Radio Pueblo, Capoma de Jujuy, Radio La Negra, La Colmena de Plaza Wilcon de Alto Valle, La Quinta Pata, Zumba La Turga Megafónica de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Río Semilla, Barrio, Villa Jardín y La Trinchera de Buenos Aires, y Radio La Bulla de San Luis, que bueno, comentábamos que hace poquito empezaron a retransmitir este programa, sumado también al trabajo que realizamos como Red Nacional de Medios Alternativos, porque este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y no solo de las radios. Red Eco, ANRED, La Comuna de Mar del Plata y Julio de Echevarría, que también hacen posible que no solo esto salga al aire, sino que haya noticias de todo el país, que también se suba a la página, que sea el resumen, como comentaba la Romy. Todo lo pueden encontrar de esta semana, la pasada, la otra, en la página de la RNMA, www.rnma.org.ar. Bueno, y por último nos vamos con este saludo a Córdoba, personal, con un tema que nos mandaron de un programa de Zumba La Turba, Buenas Tardes Alicia, un tema en vivo que no tengo ahí, un segundito, de La Naranja, bueno, un tema en vivo del fin de semana, un segundito. Naranja Equilibrista es un tema que habla del gobernador de La Sota y que se compuso cuando fue el narcoescándalo en la provincia de Córdoba, así que les dejo un gran saludo a esos estudios que he construido en todo, con estas manos. Hasta mañana. Ay, gato del poder, rey de un sol oscuro, es el que pone la plata para empapelar los muros, los niños en la escuela, él sigue su rumbo, fiel a la rapiña, es él quien los derrumbó, genera indignación, es un hombre intocable, para muchos es temible, para otros detestable, ay, gato del poder, rey de lo inevitable, su virus se propaga, un fenómeno imparable, y si quieren buscarlo, ya saben dónde encontrarlo, si quieren encontrarlo, ya saben dónde buscarlo, y si quieren buscarlo, ya saben dónde encontrarlo. Si quieren encontrarlo, ya saben dónde buscarlo. No se puede gobernar con amor y con respeto. Te vuelve para llevar. A veces te lleva puesto, pensando solo en lavar. Va cuidado por sus perros, de paz e igualdad. Su lugar quedó desierto. Adicto al poder, de costumbre ventajista, de joven el borró, solidario de su lista, insistió en imponerse de cualquier manera, para terminar siendo el vil caudillo de su tierra. Adicto al poder, de costumbre ventajista, de joven el borró, consecuente de su lista, devoto practicante de la farsa peronista, convenció a medio mundo de que ahora es progresista, padrino del poder, rey de la mentira, alto mandatario de la cocoa ruina, padrino del poder, rey de la mentira, alto mandatario de la cocaína. No se puede gobernar con amor y con respeto.